dices, has conocido una salida, una razón. Esos problemas que te tienen sin control, no encuentras solución. Te sientes hoy sin fuerzas, sin fe, sin esperanzas y sin Dios. Quizás estás cansado de lo mismo. Quizás te has detenido en el camino, pero no olvides que sin Dios no puedes seguir. Regresa a sus brazos que están esperando hoy por ti. Has querido que las cosas sean mejor, pero no quieres que Dios tome tu control. Quizás sería mejor la vida se te escapa y no logras cambiar tu situación. Estás cansado de lo mismo, quizás te has detenido en el camino, pero no olvides que sin Dios no puedes seguir. Regresa a sus brazos que están esperando hoy por ti. Serás feliz.